palabras correctas, un aroma perfecto. Y cómo me convences al mirar, hicieron que te adorara. Ese abrazo era tan real, pareciera que todo era verdad. Cuando decías que me amabas, con un beso de película, tu boca me atrapó y mi cuerpo se entregó, pero todo fue un show. Ensayado lo que me decías y que en la función.